Trompa de la buena. Son. Como lineal de hormigas incapaces de pensar en el hueco que queda bajo el cadáver. Carneros que aceleran su sentido en frenéticas carreras con el único objetivo de aplastar pensamientos divergentes. Somos la piedra en el zapato en el día del desfile, la pieza que no encaja, la nota discordante, el puño que entrega la flor en lugar de golpear y la rosa que te golpea en la sien. Somos la espina y el gato amarillo que no existe. Eres la manada que oculta su miedo detrás de un escudo que no le protege de su incoherencia. Y lo sabes, y te jode. En tu imaginario, coronamos la pirámide delictiva. Peón, verdugo, orden, ley y mente en blanco. Nosotras tenemos los sueños. Soñamos los sueños. Vivimos los sueños. Y muy a nuestro pesar, podemos morir por ese sueño. Vosotros usáis el casco para tener esos sueños prisioneros de los miedos. Sois la represión del sueño. Nosotras su libertad. Sois jaula. Nosotras nube. Sois mentira. Nosotras duda. Sois bala. Nosotras palabras. Sois tijera. Nosotras piedra. Sois los putos hombres grises. Nosotras momo. Y el reloj de arena. Somos el lugar donde empieza todo. Y por eso tenéis miedo. Comunitario, anarquista, autogestión, social, feminista, transversal, ecologista, animalista, vegano, respeto, decidir, pensar, cuidado, tolerancia, anticapitalista, antifascista, intolerante con intolerancia, reapropiación, ocupación, educación, sentir, vivir, soñar. Reapropiación, ocupación, sentir, vivir, soñar. Nosotras somos todas. Somos flores, somos red. Vosotros, hipocresía. Escuchas el cadenazo ibérico. Las radios libres se desconfinan y frente a la nueva normalidad, apoyo mutuo. ¿Quieren callar nuestra voz? ¿Por qué no pensamos como quieren ellos? ¿Por qué queremos ser diferentes? ¿Queremos otra realidad? ¿Quieren taparnos la boca para que nadie nos pueda escuchar? ¿Para que solo se oiga su mensaje y nadie pueda dudar? Que gestionan la percepción, solo le dan la palabra a sus amos, sumisos a la mano que les paga, a unos damos y a los otros los callan. Mercenarios, bandidos, a nadie engañáis, ya sois conocidos, todos sabemos quién es vuestro dueño. Parando le sale usar a sus siervos para que echen más leña al fuego, para que quemen en la hoguera a los infieles a su régimen. Quieren cortarnos la lengua para que nadie nos pueda escuchar, para que solo se oiga su mensaje y nadie pueda dudar siquiera. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo cadenazo ibérico desde Radio Spirit Rompa. Y tras jugar a piedra, papel o tijera, vamos a presentar esta media horita que vamos a estar con vosotras, vosotres, aquí desde Radio Spirit Rompa. Recuerda que tienes por delante un montón de horas de radio con muchas de las radios libres del Estado y algunos de los podcasts. Tenemos con nosotros hoy desde Radio Spirit Trompa, la radio libre del Alto Aragón, a Sara Secas. Hola. Frente a la agorafobia, el apoyo mutuo. También tenemos con nosotros a Tito Ramone. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos a amenizar este principio de la mañana, también acompañadas por el Capitán Cavernícola. Hola, hola, ¿qué tal? Muy contentos de estar aquí emitiendo conjuntamente junto a las radios libres en este curro pues de red de apoyo mutuo, que es como se ha nombrado este segundo cadenazo, ¿no? Parece que el primero fue un exitazo. Oye, Capitán Cavernícola, ¿tú has tenido el síndrome de la caverna? El síndrome de la caverna lo he tenido, sí, pero mi vida no ha cambiado mucho con este confinamiento, la verdad. No he seguido en mi caverna, viendo ahí mis vinilos, no he hecho otra cosa, la verdad. No ha cambiado mi vida con el confinamiento. Bueno, y también, venga, vamos a presentar. Tenemos aquí hoy la compañía de nuestro compañero Albert. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a la radio. Me suena a tu voz, no sé, me es familiar. ¿Quieres sonarnos a alguno que salió en otro programa? En el ¿verdad? Primer cadenazo, no sé si se ha colado ahí. Me parece que es un creo nombre de doble persona. Creo que apareció un alter ego mío, pero hoy vengo como yo mismo. Muy bien. Bueno, y Albert, ¿y qué nos has traído? Voz familiar. Creo que nos vas a contar algunas iniciativas, ¿no? Espera, es que quiero que Sara Secas me presente porque se ha escrito algo y tengo curiosidad por saber qué va a decir de mí. ¿Y quieres que te presente ya o luego para la entrevista? Es que lo quiere todo y lo quiere ya. Lo dejamos para la entrevista. Luego. Venga. Alberto de Ramas. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, intentando ahí recoger, ¿no?, que hemos estado hablando ahora antes del programa, hacer un pequeño sumario, ¿no?, que Albert se ha acercado aquí a hablarnos de la red de pueblos, ¿no? ¿De qué? ¿De Navarra? De Navarra y Aragón. Muy bien. Y hablaremos de otras iniciativas también, ¿no?, a lo largo del programa. Vamos a tener una entrevistilla que hay por ahí preparada. Vamos a intentar contactar telefónicamente con Bruno, que Bruno es, bueno, un personaje asturiano, colega nuestro, que hace unos años empezó a coordinar una cosa que se llama No Name Kitchen, que es unas cocinas que están dando ahí apoyo a refugiados en el tránsito a Europa. Y que tú conoces de primera mano. Bueno, ¿no?, estuvimos por ahí colaborando, sí. Y luego acabaremos con alguna iniciativa que se está gestando aquí ya en el Alto Aragón, que no se suben por las ramas, las rams. Luego os contamos un poquito de todo esto. ¡Aupa! Vale, pues mientras vamos a contactar con Bruno, vamos a darle voz a este tema de Chicharrica, Solidaridad, versión acá de Cuarto Rage, okay. Grupazo zaragozano. Así que nada, volumen. Esa es Chicharrica. Y esas cadenas que no son oprimes se romperán en la unidad, revolución, en la igualdad. De campesinos y obreros de la ciudad, el arado se vuelve espada para luchar y el martillo se torna en arma de libertad. En la unidad, revolución, en la igualdad. ¿Aló? ¿Bruno? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Qué tal? Bienvenido a la Radio Libre del Alto Aragón. Un gusto estar aquí con todos vosotros. Bruno. Hola, Bruno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Bruno? Tal? Hello. Para que veas que no estás sola. Bien, así me gusta. Siendo que iba a haber más gente, a ver si es verdad. Ya veo con los deportes que es una realidad. Bruno, ¿dónde te encuentras? Pues ahora mismo en Bilbao. Bilbao, ¿cómo? Aquí es donde me vine a pasar el confinamiento. Sí, sobre todo porque mi novia es enfermera aquí en el Hospital de Cruces. Vaya. Y bueno, a los 3 o 4 días de empezarte la película me vine para aquí y aquí llevo metido. Entonces te las has estado viviendo casi de primera mano, ¿no? Si tu compañera ha estado trabajando. Sí, además las otras, en casa hay otras dos chicas que también son enfermeras, así que bueno, otra cosa no, pero información del COVID, uf, directo. Toda la que queráis, wow. ¿No? Y cuidado a las cuidadoras, ¿no? Claro, esa era mi intención. Esa ha sido... Venir aquí a cuidar a las cuidadoras, exactamente. Tu rol, mi madre y mi abuela, guay. Entre ellas dos, se apañan perfectamente. Y dije, pues nada, me voy aquí con las enfermeras. Muy bien, Bruno, te preguntaba, claro, te preguntaba ahora dónde estabas, porque yo siempre que pregunto por Bruno a los colegas, hostia, pues no sé si estará aquí, si estará allá, si estará en Serbia, en Italia, que te hemos llamado porque eres uno de los coordinadores y pensadores de la Nonen Kitchen. Bueno, no, de manera natural es lo que me toca, sí, sí, fui de los primeros en irnos allá a Serbia y bueno, por suerte yo en mi vida me pude apartar de todo lo que era mi vida común porque me estuvieron dando apoyo desde mi casa pues durante 3 años, podemos decir, y ahora la verdad desde febrero de este año, tanto yo como otras 3 personas podemos decir que estamos en nómina en la Nonen Kitchen. Son unos salarios bastante irrisorios, tocaremos a 1 euro y pico la hora de trabajo, pero podemos dedicarnos a full time a todo este movimiento y la verdad es que esto nos está dando pues bueno otra serie de capacidades, ¿no? De tanto organizativas como, sí, como de conseguir financiación, como de otras cosas. Entonces bueno, hemos dado un paso que después de 3 años era muy necesario y bueno, está muy bien acompañada la kitchen ahora, podemos decir. Qué alegría, qué alegría. Yo hace 2 o 3 años estuve por allí por Serbia con vosotros, ya que yo era de guerrilla, Sí, sí, bueno, y sigue por suerte, por desgracia. Sigue de guerrilla. Sigue siendo igual, sí, sí. Es una obligación que sea de guerrilla. No podemos funcionar de otra forma que no sea así porque estaríamos fuera del país, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar rápidamente así qué es la Nonen Kitchen, los conceptos básicos, Bruno? Sí, pues a ver, mira, la Nonen Kitchen básicamente, yo ahora ya en distintos sitios nos llaman ONG porque por circunstancias, bueno, te tienes que registrar de manera oficial, ¿no? Pero al final somos un movimiento que abarca pues personajes de todo tipo, desde europeitos, caucásicos, que tenemos todo tipo de beneficios y privilegios, hasta brothers que están atrapados en fronteras, en campos, donantes, bueno, todo tipo de personas que consideran, ¿no?, y creen que bueno, que hay que darle una vuelta de tuerca a todo este negocio de la solidaridad que está tan viciado. Y bueno, estamos dándole un cambio desde abajo, podemos decir, ¿no? Entonces comenzamos como una cosa sin preparar, un movimiento totalmente, un lugar salvaje y caótico como era Belgrado. Allí nos juntamos voluntarios internacionales de todo tipo. Venía gente que estaba de trabajar muy bien la autogestión en Atenas y por suerte, bueno, vinieron 2 o 3 personas que venían de este formato asambleario horizontal y de estructurar equipos y bueno, nos empezamos a gestionar desde el primer momento y todo fue avanzando de manera natural, fuimos consiguiendo financiación, voluntariado y bueno, nos hemos definido muy claro, ¿no?, como un colectivo, grupo, asociación, como lo queramos llamar, que funciona en zonas fronterizas y principalmente en puntos de tránsito de fronteras, ¿no? Tanto Serbia y Bosnia con Croacia, que es muy claro, luego lo que es Patras, el puerto de donde estamos, que están los chavales subiéndose al barco para irse a Italia, y luego lo que es Melilla, ¿no?, que también, pues bueno, que os voy a contar de Melilla, que no sepamos de nuestra frontera. Entonces, al final, pues eso, estamos muy, muy, muy, está muy definido, ¿no?, lo que hacemos, lo que denunciamos, y sobre todo lo que queremos ser, que es ser la voz de todas esas personas que están atrapadas, y si no lo contamos nosotros, toda esta violencia que se sufre y que está haciendo la policía de Croacia, que es la policía de la Unión Europea, si no lo contamos nosotros en los campos oficiales, cuando los chavales llevan golpeados, no se cuenta nada porque no hay espacios de confianza para que estas cosas se puedan contar, y los chavales no, lógicamente no se lo cuentan a nadie. Y casi siempre digo chavales porque como sabréis, casi el 95% de las personas con las que nosotros tratamos pues son hombres en tránsito, ¿sabes? Nos has dejado un poco sí, ahí total. Pensativos. Pues bueno, más o menos así, es un poquito lo que... No, hombre, yo cuando estuve con vosotros ahí currando, estuvimos haciendo servicios de desayuno, comida, cenas, estuvimos haciendo servicios de cambiar ropas a la gente, de arreglar las tiendas de campaña, de darle servicio de duchas, calzado, luego sanidad también. Sí. O sea, básicamente lo de la kitchen es la típica de si te tiran en una cuneta y no tienes nada, pues lo mínimo, ¿no? El primer fresh response, que te vayas, que des un poco de cariño, algo de higiene, una manta, algo de comida y puedas levantarte y seguir, ¿sabes? Al final es lo mínimo de lo mínimo para poder funcionar, ¿no? No sé, o sea, es lo básico, pero que es tan necesario, macho, que... Sí, sí. Y sobre muchísimo todo... es de mental, o sea, de, sí, sí, de acompañamiento eso, psicológico eso, y motivacional. Eso te iba a decir. Por ahí dura. Yo cuando llegué allí a Serbia, lo primero que me dijiste tú, y me acuerdo, fue habla con ellos, tío. Como que te dije que se, en qué se puede ayudar Bruno tal. Y me dijiste, vete a charlar con ellos, juega con ellos, no sé qué. Porque es lo básico. Un poco de cariño, ¿no? Sí, y, de, sí. Y de apoyo también emocional, total, ¿no? A la peña, claro. Totalmente, porque es que además tenemos que pensar, es muy potente porque muchos de ellos, desde que han salido, sea Afganistán, sea Pakistán, sea incluso Turquía, que muchos argelinos marroquíes vuelan a Turquía con visa de turista, desde que han empezado la ruta migratoria solo se han llevado palos. O sea, solo se han llevado palos por todos los lados, sean policías, sean grupos de extrema derecha que les van a robar, sean campos que la gente nos tratan como mierda, y de repente encuentran a voluntariados, a activistas, personas normales y corrientes que solo... ¿sabes? Se interesan por, oye, tío, que no estáis solos, que no pasa nada, que estamos con vosotros. Y eso es, muchas veces es fundamental, porque es la primera vez que ven algo de humanidad, de cariño, ¿no? Y eso les motiva un montón. Y así es, que luego cuando llegan a sus sitios, pues claro, eso, están hiper agradecidos, y es que es normal, o sea, no... bueno, es que es así, no queda otra. Sí, son palos y palos y palos, y hace falta un poquito de motivación y de cariño a esta peña, porque es que, joder. No. Sí, sí, pues bueno, sí. En fin, oye, se me abren un montón de temas ahora cuando te oigo, pero has nombrado a la extrema derecha y creo que habéis tenido ataques y confrontaciones directas en Serbia con este tema. Sí, sí. Hemos estado hablando en el cadenazo, en la asamblea del cadenazo tuvimos el debate sobre si hablar sobre la extrema derecha y todo lo que estaba pasando o no, ¿sabes? Por no darles voz, pero creo que es importante... Ya, es la mítica, sí, total. Ahí está, no prestarles mucha atención, pero llega un momento... Y bueno, y luego es que además... Si empezamos a hablar de la extrema derecha, por un lado aquí tenemos lo que es la nuestra España con los cuatro que ya conocemos, con cacerolas y cuatro tonterías ahí en una calle, pero es que luego en Serbia estamos hablando de un speech totalmente generalizado por parte del gobierno. O sea, en Serbia estaban los serbios tomándose cervezas en el centro de Belgrado y los brothers y gasistas en los campos atrapados sin poder salir militarizados. Y el speech era de los tenemos controlados, tranquilos, que nos van a venir a infestar. ¿Sabes? O sea, una cosa que no te puedes ni creer. Y grupos de Facebook con 300,000+ seguidores y el speech que viene por parte del gobierno y de las altas esferas, o sea, es increíble. Y de hecho, los periodistas que tenemos, colegas nuestros, ¿no?, un poco alternativos serbios, bueno, están realmente asustados con todo lo que se viene, o sea, asustados. Pues vaya. Pues nada, pues sí, aupa ahí, ¿no? Por ese apoyo. Y sobre todo, qué importante, Bruno, dar visibilidad a esos no lugares que se convierten, bueno, ¿no?, que son las fronteras, esos espacios de tránsito de los que hablabas, que parece que la vida está entre una frontera y otra, ¿no? Y luego lo que pasa ahí in situ es otro mundo, ¿no? Como tú decías, sí, salvaje y caótico. Sí, y donde sí, es así. Y donde, pues, lo más importante es, sí, o sea, es sembrar la confianza, ¿no? Y que no se sientan solas con todo lo que tienen a su alrededor, ¿no? Estas sisters y estos brothers de los que hablas. Bruno, ¿cómo habéis vivido estos meses con el tema del confinamiento? Porque claro, esta gente de por sí está acá semiconfinada en campos o de refugiados, o los que tienen suerte están por ahí fuera de esos campos, y claro, este tema del virus ha pillado de por medio. Supongo que la afluencia de activistas que vayan a ayudar habrá bajado como, vamos, a cero, y no sé cómo habréis podido trabajar allí. Pues la verdad, bueno, nos tuvimos que adaptar de distintas formas en cada uno de los países, os podéis imaginar. Tanto en Serbia como en Bosnia, no había voluntarios. Hubo un momento en que nos quedamos sin gente, todas las personas, pues eso, tenían que volver a sus países con sus familias donde buenamente tocase, y luego no teníamos la opción de traer a gente voluntaria, salvo que fuese gente local, ¿no? Entonces, bueno, hubo un momento en el que nos vimos, pues eso, muy parados. ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, en Bosnia hemos gestionado una red de apoyo con gente local, ¿no? Tenemos la presidenta de la asociación nuestra allí con otras dos personas locales, y lo que se ha montado es con un proyecto muy guapo y muy potente, que se ha conseguido pues eso, estructurar, y hemos hecho un mapeo pues de las cerca de 65 espacios ocupados que hay en Bélica Cladusa, y hemos asignado, hay un grupo de 12 voluntarios que trabajan a diario desde fuera en una, bueno, pues en una plataforma que hemos montado a través de Facebook y de una serie de cosas, y cada voluntario está en contacto con 6 squads. En cada squad puede haber de 5 a 15 personas, y vamos actualizando pues las personas que se van al game, que no se van al game, y vamos dando unos vouchers, unos tickets, para que las personas que están en esos squads puedan ir al supermercado a hacerse la compra. Dependiendo del número de personas que hay en el squad, pues es un voucher que tiene un dinero X. Y luego también hay panaderías en las que tenemos, pues eso, también damos los vouchers y la gente se puede ir a las panaderías a coger comida, ¿no? Entonces es un sistema que ha permitido que, sin estar nosotros como voluntarios internacionales en terreno, se pueda seguir teniendo en contacto con todos los chavales, se pueda tener acceso a que estos chavales se puedan cocinar, y sobre todo a través de esa línea, esa hotline que hemos montado en Facebook, pues sabemos cuando la gente se va al game, sabemos si cuando vienen deportados, sabemos si les han pegado, y podemos seguir denunciando, contando y estructurando hasta que los voluntarios puedan llegar a terreno. Cosas buenas, como ya sabéis, desescalada, y ahora por lo menos el fin de semana pasado los primeros voluntarios que tenemos en Croacia ya han podido ir a Bélica Cladusa, han pasado allí 3 días y han podido estar. ¿Qué es lo que pasa? Que se puede ir de Croacia a Bosnia, por ejemplo, pero luego los bosnios no pueden irse a Croacia ahora mismo. Entonces hay una serie de movimientos que tenemos unos cuantos voluntarias que están en lista de espera, podemos decir, y dependiendo de su nacionalidad, pues podrán llegar antes a Bosnia, ¿vale? En Serbia ya han vuelto 2 personas, ahora mismo hay 2 personas que tenemos allí que estaban estaban fuera de SID, en Novi Sad, ahora han vuelto a Serbia, y en Serbia estamos haciendo las distribuciones. En Patras no nos hemos ido nunca, por suerte, con la gente de Grecia tenemos voluntarios de continuo, y en Melilla también hemos mantenido un poco la estructura. Entonces, bueno, nos hemos moldeado básicamente a la situación, y surgió el proyecto de Bosnia, de Bélica Cladusa, con la gente local, y está muy bien porque, bueno, se está dando bastante sustento y apoyo a hay 2 panaderías que están abiertas por dar burex a los chavales, ¿no?, que nosotros tenemos ahí. Entonces, bueno, bien, dentro de lo que cabe, bien. O sea que la parte buena de todo esto ha sido que cuando se aprietan las tuercas, ¿no?, y en este caso el flujo de personas voluntarias se corta, de repente hay algo local que surge, que crece, ¿no?, y que sí, y que está ahí presente. También me parece, sí, pues, ¿no?, una forma de supervivencia, sí, sí. Yendo a lo local, muy interesante que la gente responda a este nivel. La verdad es que estuvo muy bien encontrar esta gente local. También es verdad que a algunos hay que dar algún incentivo, es muy normal, hay gente que no tiene absolutamente ni trabajo ni posibilidades de salir adelante. Y luego, pues eso, es que tampoco, para que os imaginéis cómo es, o sea, de las 2 personas que tenemos locales, a una de ellas la ha llamado la policía y se tiene que ir a Bihać para un interrogatorio informal. Hace menos de 15 días salió una carta del gobierno bosnio en el que decía bien claro que todos los grupos que quisiesen dar apoyo, que no estuviesen bajo la umbrella, ¿no?, o el marco legal de las United Nations, como puede ser una IOM, una ACNUR de estas, pues que iban a tener multas de 500 marcos, que son 250 euros, y como que estaban prohibiendo todo tipo de apoyo a todos los grupos que no fuesen los más oficiales, ¿no? Entonces, bueno, que se lleva criminalizando la solidaridad, también lo sabemos desde que nosotros llegamos allí, nos han parado nuestra operativa 2 veces, en fin, pero y ahora incluso la gente local, que está dando un brazo cuando puede, pues tienen una interrogación en unos días en Bihać, ¿no? Eso sí. Es el precio que se paga por romper las normas, pero bueno, merece la pena, ¿no? Y luego, bueno, también lo que decimos de involucrar a gente local, pues eso también es la de involucrar, pero que no se expongan demasiado por todo esto, entonces tienes que andar ahí, ¿no? Por eso lo de los supermercados y tener las panaderías, porque si no la gente local andaban haciendo muchas distribuciones, se exponen mucho, ¿no? Entonces hay que andar ahí como entre medias un poco de todo esto, y con suerte en breves podremos ir los voluntarios y las voluntarias internacionales, que eso, bueno, creas que no, nosotros vamos más con la película de cuando nos echan del país, nos han echado y ya está, ¿no? Vas, se echan, pues te han echado, pero es que la gente que vive allí, bueno, es es muy complicado para ellos, y sobre todo porque los que ayudan son cuatro gatos, podemos decir, y el resto de la gente, pues bueno, ya los tienen muy ubicados, los tienen muy señalados, surgen, bueno, distintas críticas internas, y tampoco es sano, ¿no?, la operativa. Sí, pero bueno, hay gente local que está dándolo todo y quieren seguir dándolo todo, y nosotros estamos apoyándoles en todo lo que podemos. Muy bien, muy Bruno. Bien. Muy bien, Bruno. Pues nada, yo creo que te seguiremos contactando más adelante para que nos cuando vayas queráis poniendo al día, Bruno, que esto da para mucho, tío, pero es que no tenemos tiempo. Un gusto, ya sabéis que por aquí os vamos a ir contando, y cuando queráis nos pegáis un toque y vamos actualizando la jugada, que hay mucho que actualizar, mucho que denunciar, y si no lo contamos parece que no se sabe. Claro. Así que mil gracias por transmitirlo, contarlo y dedicarle tiempo a este tipo de cosas. Se agradece. Lo mismo, muchas gracias a ti, Bruno, por darnos toda esta información, y nada, vamos a ir a pasar ya a otro tipo de redes de apoyo mutuo que también están surgiendo y que las hay y que son tan necesarias en estos tiempos ahora tan apurados, ¿no? Así que pues sí. Un abrazo. Despertas solidarias y maravillas que hay por ahí. Okay. Mucha fuerza, gracias por todo. Gracias por hacernos viajar a esta realidad. Un abrazo. Agur, chao. Un abrazo, adiós, adiós. Después bueno, de escuchar a Bruno, pues ya pensar en lo de tener una gripe y complicarse la vida, ¿no? Ya te digo, después de este bofetón de realidad se nos queda un poco pequeñitas, ¿no? Nuestras pequeñas redes, que también las vamos a nombrar, pero bueno, es verdad que nos hace reflexionar muy mucho, ¿no? Como estos privilegios, ¿no?, que tenemos por vivir aquí donde vivimos. Albert, como habitante del mundo, de sangre mediterránea y corazón rural, ¿qué nos puedes contar en un minuto? En un minuto os cuento que estoy impactado, implosionado con todo lo que ha contado Bruno, y me parece súper, casi banal todo lo que iba a contaros, pero al mismo tiempo es importante. O sea, es banal desde la perspectiva que nos ha comentado él, ¿no? Pues deciros que en Navarra y en Aragón, pues ahí existen pueblos que formaron una red en su momento, y se hacían encuentros donde llegaba gente con ganas de conocer otras formas de vida, colectiva, más comunitaria, y a partir de ahí pues surgieron un montón de cosas. Se siguen manteniendo los ausolanes, y creo que lo voy a dejar ahí. Es que estoy out. Trabajos comunales, Bruno, etcétera. Claro, así nos hemos quedado todas. Sí. Pero gracias por tu semilla, que como dices, banal pero importante, sí, y necesaria. Y nada, y por aquí también se están gestando otras semillas que van creciendo, como una iniciativa que se va a llamar la RAMS, que es una red de apoyo mutuo y solidaridad, también en el valle en el que vivimos, en el Alto Aragón, y que bueno, que sí que agrupa un poco también a personas, a colectivos, que necesitas, que puedes aportar, y así trabajar un poco en todos los ámbitos, con las personas con las que convives más cerca, digamos, más localmente, pues eso, ¿no? Ese apoyo mutuo tan necesario para tirar para adelante y para sobrevivir. Sin más, lo nombramos, lo dejamos ahí y última reflexión grupal. Última reflexión. Necesitamos una hora, o igual tres cuartos de hora, es nuestro formato, ni media ni una. Sí, sí, yo me he quedado con ganas de contar cosas, sí. Pero eso también está bien, dejamos ahí. Venga, pues para la próxima. Como última reflexión de este programa de Radio Spirit Trompa en el segundo cadenazo, queda ahí esa propuesta de alargar el cadenazo a 24 horas. Bueno, y nada, y dejamos paso porque somos los segundos, ¿no? Queda todo un día por delante de Cadenazo Ibérico, con todas las radios libres del Estado que han querido colaborar, e incluso podcast y demás, que nada, pues mucho ánimo, que os disfrutéis, y que seguro que va a haber un montón de información interesante para compartir y para disfrutar. Así que nada, seguid viajando en la nave de la histeria. Ay no, este era otro. Somos flores, somos red, Santi Abadía. Bueno, peña, os quedáis con Radio Almaina.